Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar con Julio Pardo en la 690 operando técnicamente y en el estudio Víctor Basterra, La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. En cualquier momento me voy a ahorcar con los cables de la computadora. ¿Cómo estás, Rosaura? Bueno. Después de 3 meses estamos otra vez en el aire juntos desde el estudio Víctor Basterra. ¿Cómo andas? Bien, bien. Me había desacostumbrado a mirarte la cara mientras hablaba. Me alegro de que estés otra vez acá. Igualmente. Es más cómodo hacer radio. Sí. Es más cómodo, es más directo y todo. Pero bueno, uno a veces las circunstancias obligan a tener que moverse de otra manera, pero bueno, de a poquito pude ir llegando, así que hoy estoy aquí. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué hacemos hoy, ¿no? Tenemos, vos tenías una información y una entrevista que ya creo que habíamos charlado, no sé si en el programa nuestro o en el Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre este tema. Sí, este es un tema que nosotros venimos tocando hace rato, tenés razón, o en Enredando o en La Retaguardia, no recuerdo, pero hubo una entrevista a Susana Aranda, que es la referente de este reclamo, que es un reclamo que están haciendo los vecinos de Virrey del Pino, una localidad al fondo de La Matanza, que está, digamos, un barrio que está pegado a la planta de Parex Claucol, que es una multinacional francesa y que provoca, digamos, una serie de contaminaciones en el aire, con metales pesados, con pesticidas, con pigmentos, de todos los elementos que usa para mezclar sus productos, sencillamente porque no quiere comprar o hacer, no quiere invertir en los filtros necesarios para que los metales pesados no vayan volando por el aire. Esos filtros son unas piletas donde el agua se hierve y sube vapor y eso provoca que el polvo se humedezca y caiga en lugar de dar vueltas por el barrio. Bueno, lo cierto es que los vecinos ya vienen barriendo los metales pesados del piso, o sea, llenan frascos de los frascos de aceitunas, los grandes, son pesadísimos, cuando se ponen al sol se ve cómo brilla lo que ellos respiran, es realmente muy, muy nocivo, muy venenoso, de hecho todos tienen problemas respiratorios, realmente está trayendo muchísimos problemas Claucol y esos vecinos hace 15 días llevan adelante una huelga de hambre. En realidad Susana lleva adelante una huelga de hambre, los vecinos la acompañan con una campe en las puertas de Claucol, que hoy por una situación de impunidad, una promesa incumplida por el municipio de La Matanza, ese acampe se ha trasladado de las puertas de Claucol a la plaza frente a la municipalidad en el centro de La Matanza, en San Justo. Así que por eso vamos a hablar más tarde con Susana, para que ella nos cuente qué fue lo que sucedió ahí. Bueno, y nosotros también, bueno, algunas noticias hay aquí de Buenos Aires. Ahora, no sé si vamos a poder tener una comunicación, pero sí vamos a comentar el hecho que los trabajadores de Tiempo Argentino otra vez están con algún problema y después lo vamos a explicar cuál es, para ver si podemos resolver el problema. También nosotros habíamos hablado hace una semana, creo que 15 días, con los trabajadores y las trabajadoras de la lechería, ese bar que está ahí en pleno microcentro de Buenos Aires, en el Bartolomé Mitre y San Martín 70, que bueno, la patronal cerró, los dejó vacíos, ni indemnización, ni nada, ni les avisó, les hizo toda una maniobra además fraudulenta, y ellos siguen ahí resistiendo y esperando algunas novedades que por supuesto la justicia no creo que se las vaya a dar, pero también vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos y después, bueno, también algunas noticias de la ciudad y por ahí, no sé, que seguimos hablando de Trump. No, seguimos hablando de Trump. Mira, te digo una cosa, hoy se cumplió un aniversario el primer aniversario del debate presidencial del año pasado. Ajá, sí. El Movimiento Evita estaba haciendo estaba fichando, digamos, en la matanza, especialmente en San Justo, con una consigna de que hoy es el Día Nacional de la Mentira. Bueno, no sé por quién lo dicen, pero me parece un dato de color para traer. Y no sé por qué Trump me recordó a eso. Habrá que dejar la asociación como libre. Como dice el refrán, ¿no? El muerto se ríe del degollado. Uh-huh. Pero bueno, sí, siempre tienen alguna excusa para salir. Vamos a ver qué es lo que dicen. No sabía que hoy le habían puesto el día del... El Día Nacional de la Mentira. El Día Nacional de la Mentira. Sí. ¿Por qué? ¿Por todo lo que prometió en...? Y en teoría, claro, por todo lo que prometió Macri, porque Scioli le decía, estás mintiendo, Mauricio, vas a devaluar, y Macri le decía que no. Pero bueno, no tenemos tampoco el diario del lunes, si el gobierno hubiera sido de Scioli, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a una pausita y... Y volvemos. Y volvemos. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y hablábamos hace un ratito de esta situación, este nuevo revés que tuvo la causa de los vecinos organizados en Virrey del Pino contra Parex Claucol. Lo cierto es que, Susana me había contado hace unos días, el secretario del juez Rodríguez, que es el juez natural de ACUMAR, así lo definió. ACUMAR es el organismo que, entre otros, debe monitorear que estas fábricas y plantas no contaminen el medio ambiente. Bueno, el secretario del juez Rodríguez les prometió a los vecinos organizados contra Claucol que hoy iban a tener una reunión con autoridades municipales para empezar a una mesa de negociación en la que, bueno, lo ideal sería que se encaminara este reclamo y que tuvieran algún tipo de solución. Lo cierto es que, Susana me va a corregir si me equivoco, hoy les han dicho que esa reunión no se va a hacer hoy, sino que se va a postergar para el lunes que viene, jugando, digamos, con la vida de una persona, porque Susana está hace 15 días sin comer, está con huelga de hambre, así que decidieron trasladar ese acampe a las puertas del municipio de La Matanza, a la plaza de San Justo frente al municipio, para darle más visibilidad. Susana, ¿cómo te va? Te habla Rosaura. Buenas noches, Rosaura. Y la verdad que bien no me va, porque ante semejante atropello a nuestros derechos como ciudadanos, es muy grave. Lo que está pasando ahora con nosotros es grave, institucionalmente y a nivel personal, porque estamos siendo sistemáticamente envenenados y nuestra vida no tiene valor para nadie. Entonces es feo, es bravo estar en nuestros zapatos. Eso es la cuestión hoy por hoy. Y en cuanto a lo que estabas explicando de que el juez Rodríguez corrió la fecha de la mesa de negociaciones, sí, lo corrió, y porque el viernes es feriado administrativo, lo patean para el lunes. Pero la otra respuesta más preocupante es que Verónica Magario dice que tiene las agendas por 2 meses totalmente lleno y que ella no recibe a nadie y que ella no va a bajar. O sea, Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea el deber de la señora intendente. No, claro. A ver si ella se despierta de su delirio del poder, y ella está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de ella. Uh-huh. Ese es mi bronca hoy por hoy, estar acá en una campen antes de estar con mi familia, haciendo una huelga de hambre, poniendo todo mal a mi familia, por la inoperancia de los tres poderes, como digo siempre, porque hoy por hoy este acampe sigue acá porque no tuvimos respuesta, y la gente que tiene que darnos la respuesta están en su casa, cobran su sueldo, no le interesa la vida ajena. Entonces, hoy por hoy voy a seguir con la huelga de hambre, y mañana tenemos una asamblea en los portones de Pares Claucol, donde está el otro acampe con los vecinos, para decidir, porque casi seguro que yo a partir de mañana vuelvo al hambre a la huelga de hambre seca. Claro. Susana, el secretario del juez puso como excusa que el viernes es feriado administrativo para postergar una semana la reunión. Sí. Bueno. Sí. O sea, no tienen en cuenta la vida humana, un desprecio total hacia... Porque en este caso no es solo mi vida, hay chicos que están siendo tratados con oncólogo, hematólogo, o sea, acá el caso de hoy es urgente, porque acá cuando nosotros estamos hablando con todo esto, Claucol sigue facturando y el aire de mi barrio sigue siendo envenenado. O sea, no es que Claucol no trabaja y hasta que se reconvierta o invierta para no contaminar. No, Claucol dice, voy a poner los filtros, pero no se sabe de qué año o qué cuándo, porque en 36 años no lo puso nunca, ¿entiende? Uh-huh. Entonces, eso es nuestro reclamo. Que claro. Si hoy por hoy que Verónica Magari y María Eugenia Vidal cierren la fábrica con goce de sueldo a los obreros hasta que inviertan y pongan los filtros que tenga que poner. Lo que pedimos es que nuestro aire no tenga veneno. Uh-huh. ¿Podés contar así brevemente cómo empezó el conflicto en 2009? Porque explotó la tolva y nos dejó 3 días bajo una ceniza como volcánica. Y bueno, y ellos mismos se delataron porque ofertaban un resarcimiento económico, y cuando yo leí la cláusula era esto, de que como uno renunciaba a hacer un juicio a futuro a la empresa Pares Group. Y bueno, y ahí fue que empezamos a averiguar qué es lo que estaba pasando, un grupo de vecinos, y bueno, ahora después de 7 años nos encontramos que lo que respiramos son todos cancerígenos. Y el resultado está a la vista, porque hay familia entera en mi barrio que ya no están. Claro. ¿Ustedes se van a quedar en la Plaza de San Justo por el momento? Hasta que tengamos solución, o sea, no queremos seguir que nos sigan pateando, pase otro año, viene la feria judicial y nos patean para marzo y de vuelta empezamos y así. El problema es que en verano los chicos andan en manga corta, la gente quiere salir afuera, y no podemos si Claucol trabaja. Entonces, este año decidimos, ya basta. O sea, le vuelvo a repetir, no pedimos nada. Solo pedimos que María Eugenia Vidal y Verónica Magario dejen de lado toda la diferencia, se sienten y solucionen el problema de Virrey del Pino, que es grave. Hay 300 familias, muchos chicos intoxicados, y es grave. Que resuelvan eso y ya está. Me voy a mi casa y le voy a dar gracias a Dios, pero parece que la soberbia o la inoperancia, no sé cómo llamarle, pero ni los jueces federales parece que tienen poder para tocar a los políticos, porque el juez federal Rodríguez, ¿cómo no le obliga a la Verónica Magari y a Vidal a sentarse a tratar, que ellos ya tienen documentado y probado lo que está pasando en mi barrio? Uh-huh. Nadie lo fue, o sea, la policía ni ningún funcionario lo fue a correr de la plaza, porque viste que la plaza es relativamente nueva, la nueva inauguración, y hasta ahora como que no venían dejando muchas manifestaciones que estén ahí. No, ni bien pusimos el primer parante del acampe, sí, nos rodearon, pero... La policía, pero lo que la policía me dijo es nosotros no vamos a pagar el costo político, dijo... Porque nos preguntó cuál era nuestro reclamo. Cuando le dijimos, dijo, nosotros esta vez dicen, no vamos a intervenir, dice que bajen ellos y solucionen ellos. Uh-huh. Después tuvo el señor Pablo Pimentel, de los derechos humanos, que entró en la reunión con ellos a hablar y bueno, salió a dar una propuesta, porque nos crucemos, pero solamente con el subsecretario, y nosotros no queremos eso, nosotros queremos soluciones, no parches. Entonces, el diálogo es con Verónica Magario y María Eugenia Vidal, o otro no. Claro. Por ahora no hay ninguna, o sea, no hay ninguna propuesta que sea aceptable, digamos. No. La propuesta que hay ahora es nada. O sea, Claucol facturando, nosotros enfermando y eso. El acampe, a no ser que nos desalojen y va a ser muy violento, porque la verdad que no vamos a... Yo, por lo menos, no tengo más nada que perder. Me están quitando todo lo que quiero en el mundo, así que nos acorralan y bueno, no nos queda tampoco mucha chance. Pacíficamente no va a ser, no sé si también le conviene eso, porque aparte que está en los derechos constitucionales la manifestación pacífica de los ciudadanos, y nosotros no molestamos a nadie, estamos en un rincón de la plaza y ahí se va a quedar la cante hasta que resuelvan el problema, porque es como que Virrey del Pino no existe, nadie lo ve. Bueno, acá lo ven, vamos a volantear, mañana se va a hacer la asamblea, mañana va a estar mejor organizado acá, porque hoy fue todo muy rápido. Bueno, hoy estuvo el diputado de Petri mirando ahí del frente, pero tampoco se cruzó a hablar con la gente, con los vecinos. Es un total desprecio por la vida, parece. Uh-huh. Bueno, Susana, este espacio está a disposición tuya y de tus vecinos. Y bueno, estoy ahí a 2 cuadras, así que prontamente te visitaré en San Justo ahora. Bueno, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias por darme esta oportunidad. No, por favor, gracias. Un abrazo a vos y un abrazo grande. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto se apurará. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la patria y el amor! ¡Viva! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras amor, propuestas. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza,

más allá de la complicidad de la policía, del gobierno y demás. Es más, hubo funcionarios del gobierno de la ciudad donde dijeron que el Estado no se tenía que meter porque era un problema, el Estado de la ciudad de Buenos Aires, no se tenía que meter porque era un problema entre privados, y entre privados se tenían que resolver ellos. Claro que a Martínez Rosa y su patota los acompañó la policía para que entraran y rompieran todo a su gusto, ¿no? No, y además hizo la policía hizo un cordón de seguridad para que la patota se pudiera ir. Claro, claro. Sí, después se fueron tranquilos, claro. Sí, sí. Bueno, pero ahí hubo una denuncia, ¿no? Otra vez parece que este muchacho Martínez Roja, por lo que estoy leyendo aquí en los comunicados que tienen los compañeros de Tiempo Argentino, apareció en la planta transmisora de Radio América de nuevo. ¿Se acuerdan que en su momento la quiso tomar allí, aquí en el barrio de Soldati? Y otro confuso episodio, porque el sábado los gendarmes que estaban custodiando el lugar le flanquearon el ingreso al predio, donde ya había sido ocupado él. Después hubo una segunda intentona que la ocupó la planta. Uh-huh. Por eso Radio América sale solamente por internet, no puede salir al aire. Eso fue en junio. Se comunicó, según dicen en el comunicado, con los operadores de la emisora y le dijo que montaría una nueva radio con la supuesta veña del gobierno, por lo que quería saber el estado de los equipos técnicos. Bueno, esto tiene que ver también que Martínez Rojas y su impunidad están parada por el Poder Judicial. ¿A que no sabés quién es el que está a cargo de esta causa? No me digas. ¿Qué juez? ¿Qué juez? ¿Te suena si te digo Martínez de Giorgi, juez federal? No te puedo creer. Bueno, es el mismo que incautó los equipos de nuestros compañeros y compañeras de Antena TV, de Antena Negra TV, de la Red Nacional de Medios Alternativos, ahí en el CID Campeador, ya también hace más de un año, y no solamente incautó los equipos, sino que tiene procesado al que fue presidente en ese momento de la cooperativa, Martín Sande, y ahora a la compañera que está a cargo, que hubo renovación de autoridades. Los dos están procesados. Y están procesados en una causa donde justamente Martínez Giorgi no dice absolutamente nada, que el denunciante es más ilegal que Antena Negra. Porque Antena Negra estaba ocupando una onda radioeléctrica que pertenecía y está por ley para difundir radio y televisión. Uh-huh. ¿Sí? Para difundir televisión. La frecuencia que tiene está destinada para eso. Y la está usando Prosegur en forma ilegal, y la está ocupando. Y Prosegur fue la que con total impunidad le hizo la denuncia a estos compañeros. Bueno, Martínez Giorgi de eso no habla absolutamente nada. Y ahora también lleva esta causa de Martínez Roja y del tema de Tiempo Argentino y Radio América, y dice que los trabajadores dicen que es la segunda vez que la justicia federal busca desentenderse de un proceso que es de carácter federal. Dice, ya que en este ataque la patota de Martínez Roja entró con las instalaciones de dos medios de comunicación en los que reventó las redes del sistema operativo de Tiempo y América con el objetivo de interrumpir su continuidad. Dice, los jueces, primero Daniel Rafeca y después Martínez Roja, envalentonan el accionar, perdón, Martínez de Giorgi, porque lo hace Martínez, uno de Giorgi y otro de Rojas, al dormir la causa y no aceptar las medidas de prueba reclamadas por la querella, ¿no? Tanto los trabajadores del diario como los de la radio, para que se los llame a declarar. Una medida elemental que demostraría que este controvertido personaje es responsable de cometer esos delitos. Mientras tanto, floreó su impunidad por Villa Soldati. Bueno, esto es lo que dicen estos compañeros. Y aparte, también, Tiempo Argentino está en una situación de desalojo porque los dueños del lugar, del edificio donde ellos están ahora funcionando como cooperativa, que se edita en papel los domingos y durante todo el día, todos los días por la página web, obvio, los empresarios que se fugaron, Spolsky y Garfunkel, no pagaron nunca más el alquiler. Y ellos estaban tratando de... Y dicen que son perseguidos. Claro, Y ellos dicen, además, que querían... Que los amenazan. Sí, sí, a Spolky sí, seguro. Y van a matar animales al África, ¿no? Y el tema es que, te decía, tiempo argentino, los dueños del edificio le están exigiendo la devolución. Y bueno, ellos tienen que buscar otro lugar. Ya en principio lo tenían, y ya lo tenían incluso más o menos apalabrado, hasta que, bueno, como se dieron cuenta, vieron que era de tiempo argentino, y se ve que evidentemente no tenían muchas ganas, se les cayó el alquiler del nuevo local que ellos habían conseguido para funcionar. Entonces ahora están en una situación bastante complicada, porque conseguir un nuevo local significa que hay que adecuar todas las instalaciones. Vos imaginate que creo que comentaban que tenían algo de 30, 40 computadoras, hay que armar redes informáticas, claro, y demás, claro, ¿no? Claro. Servidores y todo eso, y los tiempos le corren y esta gente los están intimando, y evidentemente, como ya vemos, la justicia seguro no le va a dar. Si bien en un momento le dio la cautelar, la custodia del edificio, no creo que ahora aparentemente ya no se las va a dar más, porque le están apretando. Sí. Así que, bueno, esa es la situación hoy. Nosotros estuvimos siempre allí al lado de ellos y apoyándolo estuvimos. Yo vi personalmente cómo destruyeron, porque estuve ese día allí en la cooperativa, cómo destruyeron las instalaciones de la radio y del diario. Y bueno, un poco lo único que se puede llegar a hacer es asociarse a la cooperativa. Vos sabés que por 220 pesos al mes recibís en tu casa los domingos el ejemplar que sale en papel. Y cada tres meses podés tener una edición de la revista T. Y podés acceder al contenido generado por los periodistas en la página web antes de que esté disponible para el resto de los visitantes. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, después evidentemente ellos han hecho algunos acuerdos, porque podés conseguir entradas gratis 2x1 para teatro, cine, recitales y demás. Y si no, pagando 132 pesos podés tener acceso a todo el contenido generado en la página web, ¿no? Antes de que esté disponible también, y en la versión PDF. O sea que, bueno, nada, una de las cosas que se podrían hacer es, se puede buscar por Facebook, pueden poner tiempo, nuevo tiempo, y ahí pueden llegar a ver cómo es para asociarse y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sería una manera de darle también una mano y un apoyo, como se le vino dando hasta ahora, ¿no? Como tanta gente le dio hasta ahora el apoyo económico en vivir, en comida, para sostener a la familia de ellos. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Desde acá, toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una pausita, Nati. Creo que si hay un temita lo ponemos y después volvemos. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ya estamos comunicados con Julieta Costa Díaz. Ella es comunera de la Comuna 13 por el partido, por el Frente para la Victoria. Y están allí los vecinos haciendo un reclamo en una de las plazas del barrio, allí en la Comuna 13. ¿Por qué no nos podés comentar un poco qué es lo que está pasando y lo que están reclamando? Julieta, buenas noches. Rosaura Barleta y Luis Angeo, te saludamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, sí, es así. Los, hay un grupo de vecinos en varias plazas de la Comuna 13, no es que pasó solamente en una plaza, plazas que están cerrando en esta época del año para hacer supuestas puestas en valor, pero lo que vemos es que las obras tardan mucho, por ahí las cierran y están un mes sin hacer nada, y mientras tanto quedan un montón de gente sin plazas para disfrutar. Más en esta época del año, más en un año tan difícil, en una época económica donde cuesta llegar a fin de mes y donde muchas veces las salidas de los fines de semana y las salidas a la tarde son las plazas públicas. Claro. Y Julieta, concretamente, ¿cuáles son esas plazas? Para que nuestros oyentes sepan, la conozcan y, bueno, también puedan ayudar, ¿no? Son la Plaza Castelli, que está en Pampa y Freire, la Plaza Félix Lima, que está en Ramallo y Aria, la Plaza Juan José Paso, que está en Moldes y Rey Olaguer y Feliú, sí. La Plaza Mafalda, que está en Conde y Santos Dumont, y la Plaza Belgrano, que está en Vuelta Obligado y Juramento, y la Plaza Parque San Benito, que está Figueroa Alcorta y Pampa. Son muchas plazas, eso es. Por ejemplo, el barrio de Colegiales pasó de tener 4 plazas a tener una sola, y la realidad es que no alcanza. Más claro. Teniendo en cuenta que lo que vino pasando, y sobre todo el último año, fue como bastante grande la disminución de espacios verdes. Sí. Aunque eso se la pasan diciendo que la cantidad de espacios verdes aumentó, o sea, los números indican otra cosa, y no son números que nuestros, sino que son números mismos de ellos. Así que así estamos. Sí, y... ¿Quién está a cargo de esas remodelaciones de las plazas? ¿Se sabe quiénes son las empresas? ¿Todas las tiene la misma empresa o están repartidas entre varias empresas? En la comuna, porque aparte hay que aclarar que esto no solamente pasa en la Comuna 13, sino que en la Ciudad de Buenos Aires hay también otra cantidad de plazas cerradas. Uh-huh. Las empresas que tienen a cargo esta puesta en valor son las empresas que hacen el mantenimiento de las plazas. En el caso de la Comuna 13, la empresa es Parquizar, que es una UTE entre CES y Manteleléctric. CES es la empresa pantalla de Nicolás Caputo. Caputo tiene un 50% de las acciones de CES, que es una empresa que hace mantenimiento de todo tipo en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Y en la Comuna 13 hace el mantenimiento de las plazas. Y estas obras no se hicieron, no es que el gobierno tomó licitación, sino que directamente son pedidas a esta empresa y se les paga por ese trabajo. Es un tanto criticable, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque la realidad es que deberían haber llamado alguna licitación pública, pero bueno, así se manejan. ¿Cómo te va? Mi nombre es Rosaura y yo quería preguntarte si están los vecinos o quien fuera monitoreando el plazo teórico que deberían tener estas obras. Es que no, al no ser una licitación pública, medio que las reglas del juego quedan un poco difusas. O sea, si bien hay rutinas y plazos que ellas tienen que cumplir en mantenimiento, en las obras eso se arregla con el que... Se cortó. Bueno, se nos cortó la comunicación, cosa que suele suceder. Sí, no, yo le preguntaba lo del plazo porque, bueno, en el municipio de La Matanza, por ejemplo, muchas veces pasa que uno ve que ponen el cartel de la obra que van a hacer, que todavía no empezó, y el plazo que figura como si ya la hubieran terminado. Digo, como ahí también hay una cantidad de irregularidades que hace que uno no pueda, digamos, ni siquiera tener una certeza sobre el momento del que va a disponer de la plaza o de lo que fuera, ¿no? Decía, ahora que volvió la comunicación, que en muchos casos hay, plazos estipulados para las obras públicas, que uno se encuentra con los carteles de determinada obra anunciando y demás, y en realidad la obra se anuncia cuando ya debería haber terminado no sé a qué entidad, digamos, se puede reclamar o exigir el cumplimiento de esos plazos. El cumplimiento se lo tenemos que exigir, se lo tienen que exigir los vecinos. Venimos mal, bueno. venimos muy mal. Estamos mal, pero venimos bien. Tiene poca señal. Bueno, intentemos una vez más y si no, le comunicaremos después la posibilidad de seguir charlando para la semana que viene. Está bien. Bueno, vamos. Ahí volvió, me parece. Julieta Costa Díaz, ya la tenemos de nuevo. Esperemos que la tercera sea la vencida. Sí, esperemos. Dale. Bueno, no, lo que te decía, estas obras están a cargo de la Comuna 13. Lo que nosotros vemos como un problema es que fue lo que pasó, en algún momento pasó por junta y el bloque del PRO de la mayoría decidió hacerla sin consultarle al Consejo Consultivo y aprobar solamente decir, bueno, vamos a reparar esta plaza, pero no pudimos ver ni los plazos, los planos, qué reparaciones querían hacer sobre algunas plazas, porque hay otras que directamente no las pasaron por reunión de junta y las decidió el presidente de la comuna sin consultárselo a nadie. Bueno, nosotros ahí con los vecinos, por suerte, tenemos como una comunicación bastante aceitada y la realidad es que los que nos alertaron a nosotros fueron los vecinos, los que lo usan todos los días cuando se encontraron con que estas plazas empezaban a cerrar o cuando se encontraron con que estas plazas empezaron a cerrar y iban meses cerradas y no había ningún trabajo hecho en la plaza. Entonces, claro. Eso nos ayuda mucho porque nosotros de esa manera podemos controlar, podemos pedir y ahora estamos en etapa y exigiendo una reunión de junta para poder tratar ese tema y para que den las explicaciones que tienen que dar. Claro, porque evidentemente es bastante arbitrario esto de que el presidente de la junta puede decidir y hacer y deshacer sin la consulta como mínimo a los pares, ¿no? A ustedes que son los comuneros, para que ustedes a su vez puedan transmitirlo a los vecinos, o por lo menos cuando el vecino le va a tocar la puerta a ustedes sepan qué decir, ¿no? Sí, aparte las comunas no tienen solamente la junta, sino que tiene un consejo consultivo, que es donde claro. pueden participar todos los vecinos, que eso es lo que tienen más, o sea, eso es lo más llamativo y lo más interesante de las comunas, y uh-huh. bueno, y ellos que se la pasan diciendo que respetan las instituciones, en este caso, en el caso de las comunas, se ve muy claro cómo no las respetan y no hacen lo que dice la ley que tienen que hacer. Julieta, y te pregunto, ¿estas obras se hacen con fondos que les designa el gobierno a las propias comunas o directamente son fondos que paga la comuna, el municipio directamente, vamos a decir, el gobierno de la ciudad? No, claro, son fondos. El gobierno de la ciudad en su momento, a principios de este año, nos transfirió a las comunas no las competencias, no el dinero para el mantenimiento de las plazas, sino que nos transfirió un contrato cerrado. Ajá. Ya está, nosotros por 4 años, esta empresa, Mantelectric y CES, la empresa de Nicolás Caputo, va a hacer el mantenimiento de las plazas en la comuna. Y no sacándonos la posibilidad de la comuna poder decidir tener una cuadrilla de mantenimiento de plazas, algo que es mucho mejor, que genera trabajo genuino, claro. que la gente, que los trabajadores conocen las plazas y están trabajando. Ahora, como estamos en manos de empresas que generalmente tercerizan encima los trabajos, la gente que se hace cargo de las plazas va cambiando mucho, ¿no? Están unos meses, después cambian. Así que nosotros estamos medio atados de pies y manos en ese sentido. Nosotros nos transfirieron un contrato cerrado, sin posibilidad de hacer modificaciones. Pero sí lo que podemos hacer es ordenar algunos trabajos, como estas puestas en valor, pero tendría que haber, como tomó la decisión solamente el bloque del PRO, eso es lo que pasa. Cuando claro. lo toma uno solo, se deja fuera un montón de gente y pasan estas cosas, como que te cierran una plaza en primavera y verano, que uno lo entiende, ¿no? Porque ellos seguramente no llevan a sus hijos a las plazas porque no. viven en country o viven en sus torres que tienen parque uh-huh. propio, pero los trabajadores y el común de la gente, en primavera y en verano, por lo general, usa las plazas. Entonces a nosotros, a todo otro montón de gente, le hubiese parecido una locura cerrar eso. Pero bueno, como la tomaron ellos, se ve solo una parte. Bueno, Julieta, te agradecemos la comunicación. Lo único que cuando el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, como hace, y he ido yo también, a esas reuniones barriales que cita a los vecinos, que te manda por Facebook para que te anotes, yo soy de la Comuna 15 y ya participé en alguna, bueno, hay que citar a los vecinos e incentivarlos para que vayan, para que participen, para que les digan... Igual te digo que Rodríguez Larreta tiene una cara que es bastante... especial. Despreocupada, sí, para cuando uno le hace algún reclamo mira para otro lado, pero... Sí, o te lo dice, o yo he participado de algunas que ha llegado a decir, bueno, así lo pienso yo, si no te gusta, igual lo vamos a hacer así. Sí, sí, sí, sí. Bueno, otro día vamos a hablar porque también, por lo menos en mi barrio, ahí en Villa Crespo, están poniendo sobre la avenida Corrientes refugios para los ómnibus, para los colectivos, y es algo insólito. Yo no sé si será como las plazas, pero vienen, rompen la vereda, una cuadrilla. A los 20 días viene otra donde arma la losa, el hormigón y la estructura. Y después viene otra, monta la estructura. ¿No? Porque... Y seguramente... Y después viene otra que termina poniendo las baldosas, o sea que además... evidentemente no son las mismas empresas, entonces no. Cada uno hace lo que se le parece y es horrible lo que hacen además. Bueno, eso pasa mucho en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde desdoblan licitaciones, desdoblan contrataciones para evitar las licitaciones públicas, claro. Y para evitar el control. Entonces, ¿cuánto terminó? No, nunca vamos a saber cuánto terminó costando la Ciudad de Buenos Aires ese refugio. Ese refugio, sí, sí, sí. Lo mismo pasa con el Metrobús. Con el Metrobús no... Hay una empresa que pone hace las estaciones, otra empresa que hace las veredas, otra empresa que pavimenta, y así. Entonces sí, sí, es muy difícil saber, entonces, ¿cuánto le costó a la Ciudad de Buenos Aires el Metrobús? Bueno, no claro. Se sabe. No, y además la calidad. Hoy estaba parado en uno de esos refugios de la línea 76, y una de las baldosas hace menos de 2 meses que la colocaron ya estaba floja. Sí. Y hoy estaba viendo cómo colocaban en el refugio de otra parada también en la misma cuadra, y te puedo asegurar que yo tengo alguna experiencia en construcciones también, más allá de periodista, y veía cómo la mezcla que estaban poniendo para asentar esas baldosas, y decía, no pegan ni plasticón. Pasado mañana no pegan, claro. Están todas sí. Así. Pero bueno, estamos en eso. La esperemos. Ciudad es una materia pendiente. Sí, seguro, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho. No, y muchas gracias, José. Gracias también por el comunicado, y así nos mantenemos informados entre todos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Un chau, abrazo. Chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. De muchos pueblos del mundo, quizá al decirlo me hundo, pero es lo que me parece. En todas partes florece un sentimiento profundo. Un sentimiento profundo que la tierra nos ha dado, que yo mismo he cultivado, cosechado con afecto, un fruto casi perfecto. Que la tierra ha obsequiado, que la tierra le ha obsequiado a todos los seres vivos, aunque algunos, yo te digo, aún no se han enterado, y hasta ven como un pecado un pensamiento. Pensamiento distinto, delito tipificado, inocente procesado, según lo marca la suerte, y renacen sobre su muerte las semillas que han quedado, las semillas que han quedado, como el lobo en luna llena, surgen, crecen, se renuevan, y la hoja se hace rama, verán otoño y arranca otra vez la primavera, y otra vez la primavera, y el ciclo que se repite, mientras tanto se compite con la naturaleza del mercado que quieren tenerte alejado. ¿Pa' qué? Pa' que no se les complique. Pa' que no se les complique. Nos ponen como adversarios, te encierran como un canario. Te seducen, no te mienten, pero igual nunca te entienden. Por más que pasen los años, por más que pasen los años, la cosa mucho no cambia, te permite, no te manda. Pero hay quien desobedece mientras tanto observa y crece. Fiel testigo milenaria, armando la revolución. Fiel testigo milenaria. Del mundo, quizás al decirlo me hundo, pero es lo que me parece, en todas partes florece un sentimiento profundo, armando la revolución, fiel testigo milenaria, la revolución, fiel testigo milenaria, la revolución, fiel testigo milenaria. Revolución. Bueno, nos quedan pocos minutitos, 3 minutitos. Estábamos escuchando a este tema, se llama La Revolución. Quien lo toca es Armando. Armando Orquesta. Es un amigo que tiene una banda. El 19 va a estar ahí en el Club El Ceibo de Lanús, y en la calle Rangugni 2951. Junto con otros grupos, así que bueno, nada, lo tenía ahí, dije, bueno, me pareció un lindo tema como para ir cerrando. Y bueno, nada, el sábado tuvimos una fiestita por acá, ¿no? Sí, el sábado fue una noche muy linda. Uh-huh. Nos faltó Nati, pero Nati con Mati, pero y que los mencionamos, les dimos un espacio de honor a sus nombres. Así es, seguro. Bueno, no, la verdad es que fue, como dijo Fer, ¿no? Una excusa, una hermosa excusa, la inauguración de la sala Cachito Fugman para hacer un uh-huh. buen encuentro. A quienes no conocen la radio, les contamos que se habilitó hace pocas semanas una sala donde podemos, bueno, nada, hacer nuestras producciones para la radio, y es un espacio de trabajo, de producción, básicamente. Y bueno, había que inaugurarla, se hizo una reunión con compañeros, con amigos, hubo muchos integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Que vinieron, sí. Vino Nora Cortiñas, ¿no? Nora Cortiñas, sí, compañeros de Cachito. Vino Nora Cortiñas, que trajo una planta para la radio. Así que, bueno, vos le entregaste una foto muy linda, en realidad se la entregó Fer en tu nombre, de ella con Cachito en sí. el Puente Pueyrredón, un 26 de junio. Bueno, nada, yo solamente mencionar que fue un encuentro, la verdad, muy, muy lindo, muy ameno. Sí, además de participar todos los que hacemos programas aquí en La Retaguardia, uh-huh. Participaron también otros compañeros de otros colectivos de la Red de Medio Alternativo, ¿no? La colectiva, la Red Eco Alternativo y de otros compañeros y compañeras más. Sí, fue lindo. En realidad, porque quienes conocimos también a Cachito, nos pareció, cuando se pensó en ponerle un nombre a esa sala de producción que hicieron acá Eugenia y Fernando, para quienes hacemos los programas de radio, creo que hubo una coincidencia casi unánime en que nos surgió enseguida el nombre de Cachito Fugman, así como esta tiene el nombre de alguien que también fue compañero de él en la ESMA, presos, ¿no? Fueron detenidos desaparecidos. Claro. Víctor Basterra, que hoy por suerte lo podemos tener con nosotros. A Cachito hasta hace poquito lo teníamos con nosotros también. pudieron vencer a la dictadura y a los asesinos. Cachito lo que no pudo quizás es vencer algún problema de salud que hizo que no lo tuviéramos más en estos pocos días. Pero bueno, nada, estuvo muy lindo, nosotros ya nos estamos despidiendo, gracias Nati, gracias Rosaura, hasta el próximo martes. Y Argentina lleva 27 minutos del primer tiempo y va ganando 2-0, así que mañana, que jugaba gracias a vos. Mañana si llega a ganar Argentina, te imaginas que todos los periodistas que se querían comer crudo a Messi, Higuaín, Mascherano, Bauzá y compañía van a decir qué grande la selección. Son toda una manga de delincuentes, pero bueno, ¿qué va a ser? Chao, hasta el martes. Chao.